Del otro lado de la línea lo tenemos y le agradecemos la comunicación tan temprano un sábado a Saúl Bajamón, quien es referente de la Federación de Tierra y Vivienda. Saúl, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Saúl, bueno, consultarlo porque en estos días han salido algunas declaraciones suyas en medios colegas en donde se habla de esta candidatura a intendente que podría, digamos, tenerlo a usted como protagonista. ¿Esto es así? Y nosotros hace un año conformamos un partido vecinal político que se llama Olavarría Movimiento. Cuando uno constituye un partido político lo hace con todas las intenciones de participar de las elecciones, ¿no? Si no, ¿para qué lo va a hacer, no? Sí. Y efectivamente nuestro grupo está impulsando mi candidatura, como así la participación de los jóvenes, de trabajadores barriales, sindicalistas. Queremos un espacio bien amplio para armar un buen equipo y disputar la municipalidad de Olavarría. Esa es la intención de nuestro sector, y seguramente más adelante iremos charlando con otros sectores para ampliar el espacio, ¿no? Obviamente, Saúl, esto se estaría inscribiendo en el proyecto de la presidenta Cristina Fernández. Sí, obviamente, no, ninguna duda. Nosotros creemos que en los últimos 60 años este es el proceso de mayor acumulación para el pueblo argentino, ¿no? Entonces, no voy a enumerar lo que comúnmente se enumera, pero en eso nosotros actuamos con mucha convicción, con mucho respeto, y vamos a proponer la reelección, en eso no tenemos ninguna duda. En Olavarría, adscribiendo hasta el momento al proyecto de la presidenta Cristina Fernández, lo tendríamos a José Seberri, que tampoco ha confirmado nada al respecto. ¿Usted participaría en la llamada lista, tendría una lista de adhesión, no? Porque bueno, ya el gobierno ayer ha confirmado la comúnmente llamadas colectoras, que ahora por la nueva ley se llaman listas de adhesión. ¿Ustedes estarían participando de ese modo? Sí, sí, nosotros nuestra idea es por eso conformamos un partido político, porque hay miles de olavarrienses y miles de argentinos que no tienen partido político, y nosotros pretendemos ser un canal de expresión. En ese sentido, nosotros no vamos a participar de la interna del sector del partido justicialista. Eso es una decisión que hemos tomado, que seguramente van a impulsar a Daniel Scioli como gobernador, con el cual nosotros tenemos muchas diferencias, y él tiene diferencias con nosotros, obviamente, porque creemos que no, que este proceso que se ha vivido en los últimos años no lo pueden heredar quien no interpretan fielmente al proyecto nacional y popular. Por eso nosotros vamos a ir con una lista de adhesión a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, bien, bien. Sería, digamos, Para que se entienda. Uno va a entrar al cuarto oscuro, como están dadas las cosas hoy, ¿no? Uh-huh. Porque también es muy temprano hablar de... Exacto. Estamos a marzo, recién en junio se cierran los frentes, en julio hay que presentar las listas. En agosto hay que hacer las elecciones internas y después se va a octubre. O sea que estamos hablando bastante temprano, pero no... estamos hablando temprano, pero hay que tener en cuenta que hoy, como está la ley electoral y con los pasos que va anunciando el gobierno de cómo va a ser la situación, uno va a tener la opción, los que quieran votar a la presidenta, de verse representados o por los que están en el partido justicialista, o por la opción nuestra, o otra que aparezca, eventualmente, ¿no? La opción nuestra se refiere al sabatelismo, a la gente de Nuevo Encuentro. ¿Se llamaría así en Olavarría también Nuevo Encuentro, o irían bajo otro nombre, Saúl? No, nosotros no, lo de los nombres todavía no lo podemos decir. Nosotros vamos camino a ese espacio, ¿no? Con Martín Sabatella, de candidato a gobernador, Cristina Kirchner, candidata a presidente, y en el caso de nuestro espacio, sería yo el candidato a intendente. ¿Gustavo Álvarez iría como primer concejal? No podemos hablar de esas cosas todavía porque sería una falta de respeto. Nosotros estamos proponiendo, hemos lanzado así de alguna manera la candidatura para ir a disputar la intendencia y estamos trabajando. Primero, charlamos con todos los sectores que adhieran a esta propuesta, uh-huh. Porque hay algunos sectores que por ahí son compañeros y prefieren ir con el gobernador Scioli, pero uh-huh. nosotros preferimos ir charlando bien con los otros sectores, armando nuestros equipos de trabajo. Estamos trabajando una propuesta que a mí me ha tocado como funcionario del gobierno nacional recorrer bastante el país y he visto, no es ninguna novedad, pero lo he visto aplicándose, que es el lote con servicios y autoconstrucción de vivienda, uh-huh. que cuando empezamos a mirar el presupuesto municipal, vimos que hay una gran posibilidad de hacer muchas viviendas en Olavarría por ese sistema. Si bien es un sistema que en Olavarría terminó en la justicia, lamentablemente, nosotros creemos que se puede hacer en Olavarría con muchos controles, con una buena administración, con mucho profesionalismo, con el control de los partidos políticos de la oposición, se puede hacer una nueva experiencia que consiste en los alrededores de las ciudades o en las mismas ciudades hay manzanas disponibles uh-huh. que se pueden lotear, se pueden llevar los servicios, agua, luz, cloacas, gas, hay una situación distinta hoy en económica en la gente con la cual le permite pagar una cuota a aquellos que por ahí no acceden al crédito bancario. Entonces por ahí hay que buscar un mecanismo que permita que la gente se haga con sus propias manos su casa. Y mirando el presupuesto municipal, como te decía anteriormente, con el impuesto a la piedra, con el aumento del valor del impuesto a la piedra, nosotros hemos hecho un cálculo que hemos trabajado incluso con algunas cooperativas de vivienda que están en este tema, y la verdad que hay una posibilidad impresionante de hacer cientos de viviendas en Olavarría por este sistema. Y la verdad que es un sistema que genera organización, genera amistad, genera una pila de cosas muy importantes para fortalecer los lazos solidarios. Saúl, usted que está quizás en Capital Federal, que tiene algún manejo de otro tipo de información de la que podemos tener aquí en Olavarría, ¿se está hablando desde la Nación de una de las deudas de este proyecto, de este gobierno que desde el 2003 lleva adelante Néstor Kirchner y luego la presidenta? ¿Se está hablando del déficit de vivienda importante que todavía existe o, para ponerlo en otra otra manera, el poco acceso a la vivienda que tiene la clase media en este momento en la Argentina? Es una de las deudas pendientes, quizá, ¿verdad? Se hicieron viviendas como nunca antes. Uh-huh. Esa, la verdad es esa. Sí. Ahora, son insuficientes, uh-huh. porque nosotros que nos toca andar por todos lados vemos que muchos matrimonios jóvenes, o no tan jóvenes, pero que están viviendo con el padre, con los familiares, o alquilan, hay una necesidad real. Uh-huh. A mí me han dicho que a veces que como la vivienda es una entrega individual, no tiene rédito, la verdad, rédito político, dicen, ¿no? Yo creo que es una necesidad y es un derecho fundamental con el cual nosotros en ese tema estamos muy comprometidos. Nosotros tenemos una experiencia, no es que hablemos así al voleo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero porque nosotros trajimos a Olavarría un programa que permitió hacer durante el gobierno de Kirchner 400 viviendas. Uh-huh. Entonces, algo de experiencia tenemos en el tema. Yo creo que la novedad, y lo he visto que se está haciendo en otros lugares, es este lote con servicios que nosotros decimos, que es una alternativa que ya se aplicó en otros lugares y que se está aplicando. Porque el tema de hoy es muy difícil acceder a la tierra, ¿no? Uno uh-huh. muchas veces nos dice, mira, no hay tierras para construir, y uno se para en una esquina y ve que hay tierras hay. Hay que hacer una política para recuperar esas tierras para el Estado, para poder que la gente pueda acceder. programas del gobierno nacional continuamente hay para implementarse, pero yo digo que uno siempre tiene que pararse en el lugar donde está, y desde el municipio uno tiene que tener una alternativa, porque hay cuestiones por ahí ajenas al municipio que pueden impedir que bajen programas nacionales. Uh-huh. Entonces tener un programa de viviendas municipal es muy importante. No sé si me expliqué. Sí, perfectamente. En este marco le pregunto, ¿qué avances ha habido con la gente de Hinojo, Saúl? Que sabemos que usted y también, bueno, José Beto Calderón también están asesorando a los vecinos de allí. Bueno, el viernes pasado tuvimos una reunión con la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad. Acompañamos a los dirigentes de la cooperativa de Hinojo, le hicieron una... demostraron el proyecto que han desarrollado, muy interesante, muy muy serio, muy con mucho profesionalismo. Y bueno, el municipio creo que nos va, en una semana más o menos, nos iba a contestar, nos mostró los terrenos que le iban a dar a la cooperativa, donde están ubicados. Le pareció bárbara la idea también. Y hay que esperar la ordenanza, que salga la ordenanza de cesión de tierras para que ellos puedan empezar a trabajar. Exacto. Así que bueno, está muy bien, trabajando muy bien esa cooperativa y han hecho un trabajo impresionante. Lo que sí me parece que es como una primera etapa, ¿no? Y una experiencia, porque en Hinojo no solo esta cooperativa es de 25 asociados, pero hay 100 o 200 más. Claro. Que necesitan vivienda. Entonces yo creo que esta experiencia en esos terrenos va a ser muy importante que se lleve a cabo, porque es el camino, abre el camino para las otras personas que después puedan tomar este ejemplo y llevarlo adelante. Claro, se sienta el precedente. Y no, hay terrenos disponibles para hacer muchas viviendas. Perfecto, bueno, esa frase me gustó como para cerrar. Hay terrenos disponibles para hacer vivienda, porque sí, el valor de la tierra no está, digamos, accesible. Saúl, le agradecemos mucho por este contacto, le enviamos un abrazo. Bueno, muchas gracias y un abrazo a ustedes. Saúl Bajamón, referente de la Federación de Tierra y Vivienda y también candidato a intendente. A ver, no vamos a decir Nuevo Encuentro porque él dijo que todavía no se podían definir nombres, pero por el sector que agrupa a Martín Sabatella.